Un mágico arco iris ha aparecido. Es momento de que las puertas del closet se abran para darte la bienvenida. Un mágico arco iris ha aparecido. Es momento de que las puertas del closet se abran para darte la bienvenida a un nuevo episodio de Desde el Closet, un lugar para todos los amantes del BL. Un mágico arco iris ha aparecido. Es momento de que las puertas del closet se abran para darte la bienvenida a un nuevo episodio de Desde el Closet, un lugar para todos los amantes del BL. ¡Comenzamos! Capítulo 17. Tigre salvaje peleando con toro salvaje. Respóndeme, ¿a dónde fue tu padre? ¿Qué negocios tiene? ¿Y quién? Big estaba sentado sobre su cama gritándole con un tono de ira al muñeco dragón verde. ¡No llamas, no llamas! Dijo. Luego le dio un golpe en la cabeza hasta que el muñeco dragón rodó hasta el suelo. Antes de abrir la manta de la cama y meterse en ella, ignorándolo. A diferencia de la primera noche que este muñeco llegó a su cama, se la pasó abrazándolo durante toda la noche sin querer alejarse de él. Esta noche solo daba vueltas de un lado a otro. No podía dormir, además sentía por ratos que se sofocaba. Entonces se levantó, fue al baño para beber agua. Al regresar se encontró con el muñeco dragón a sus pies, por lo que lo recogió, lo llevó a su cama y lo dejó en la cabecera a su lado, como de costumbre. Dragón había estado desaparecido de la vida de Vic ya durante 3 días. En todo este tiempo no había existido ningún tipo de contacto, ya sea ni llamadas ni mensajes. Vic trataba de no pensar en ese hermoso rostro. Y cada vez se molestaba aún más. Pero no puedo hacer que me llame y me envíe un mensaje de texto. ¿Por qué haría eso si no tenía ningún tipo de relación con ese dragón malhumorado? Pero recientemente, Vic ha estado investigando en secreto. Ha oído que Dragon todavía iba a clase con normalidad, pero llega los días que debe entregar algún trabajo y luego inmediatamente se va. Hoy es viernes. Vic no aguanta la frustración, por lo que decide conducir frente a la Facultad de Arquitectura. Vic. Ken Sao. Una chica con la que tuvo un concierto el año pasado vino a saludar. Por lo tanto, Vic sonríe cortésmente. ¿Vienes a encontrarte con una chica? Vine aquí Vic se quedó sin palabra. Pero de todos lados han llegado sus compañeros de salón, por lo que pregunta primero, para no desperdiciar el viaje. ¿Dragon está? Oh, ya se ha ido. Ken dijo, Dragon se unió recientemente a nuestra clase, pero solo vino a entregar el proyecto y luego desapareció. No sé a dónde puede ir un hombre guapo como él, pero creo que se fue con un chico alto, demasiado guapo, pero creo es de otra facultad. El hecho de que Dragon eligiera ir con otras personas en lugar de Big ya era doloroso, pero que desapareciera con otro chico y más guapo era terrible. Gracias, dijo Big. Se dirigió de regreso a su automóvil y se retiró de inmediato del lugar. No quiero respirar más en este lugar. Big sintió que había sido traicionado. Se había quedado varado en medio del mar. ¿Qué ocurrió en el pasado? Dragon vino a hacer buenas acciones. Salieron a comer, a jugar, llevó comida a diario. Después de todo, no tiene ningún sentido, ¿verdad? Todos esos intentos no se comparan con una disculpa. Pero Dragon todavía podía hacerlo con él. Pero ahora renuncia, cambia de opinión y además va a buscar a alguien más. ¿Es terco? Muchas preguntas se arremolinaban en su cabeza. Cuando su cerebro reaccionó, condujo el auto a un bar. Llegó al bar, pidió una bebida para que le ayude a relajarse. También encendió un cigarro y se sentó en el sofá por un rato, muy cercano a él. Había una chica muy sexy que vino a pedir conocerlo. Entonces se dio cuenta de que hacía mucho tiempo que no practicaba sexo. Tanto he usado esos juguetes para aliviar mi malestar que casi se me olvida lo que es acostarse con una mujer. Vic pensaba, luego apretó la mandíbula con furia. ¿Cómo puedo permitir que Dragon interfiera en mi vida de esta manera? ¡Maldito bastardo! Vic se apretó los puños fuertemente, se acercó a la chica para besarla en el cuello. ¿Tan impaciente?, dijo la joven, mientras bajaba la cabeza hasta la garganta. Mientras recorría ese suave y fragante cuello, pensaba en apretarlo un poco con sus magos. Pero si aprieta, probablemente gritará. No como ¡ah! Vic maldijo enojado cuando se le vino a la cabeza la imagen de sí mismo presionando de la garganta de Dragon, causando que la linda chica se sorprendiera. No actuó bien. La miró sin prestarle atención. ¿En serio? No estaba de humor para hacerle cosas así. En poco tiempo, ella pidió irse. Vic volvió a sentarse solo otra vez. Recorrió con la mirada sin rumbo fijo por todo el bar. Entonces, vislumbró a un hombre con un perfecto traje gris, hablando con un cliente en la barra del mostrador. De pronto, el hombre se volvió para encontrarse con los ojos negros de Vic. Pinain, saludó a lo lejos a este recién llegado. Nine caminó hacia él para encontrarse. ¿Vienes solo? Sí, de repente quiero beber un delicioso licor. Entonces has venido al lugar correcto, porque todo en el bar es delicioso. La comida, el licor, la cerveza, los cócteles, el vino. Si ves, el dueño también es delicioso. Entonces Nine extendió la mano para indicar que el dueño de el que estaba hablando era él mismo. Pinain, ¿ha comprado el bar? Lo acabo de comprar hace unos 3 meses. Cambiaré su nombre el próximo mes. Cuando la conversación fue bien, los dos hablaron durante bastante tiempo antes de que Nine pidiera ir a un próximo evento. El próximo sábado, la Asociación Romeo organiza un encuentro benéfico. Nine sacó un sobre azul oscuro de su pecho, de la chaqueta de su traje y lo entregó a Vic. Me gustaría invitarte, por supuesto si estás libre, pero si no lo estás, estará bien, respondió Vic. Asociación Romeo tomó tarjeta y miró el sello dorado. Sí, dijo Nine, manteniendo accidentalmente la última tarjeta de invitación con él, y Vic estaba en condiciones de asistir al evento como su invitado. Vic, con una sonrisa, estaba encantado en ser invitado a unirse a la asociación, la cual es una antigua asociación de hombres que es extremadamente famosa en los círculos de la alta sociedad. Los miembros de esta sociedad deben ser descendientes de las dos exclusivas familias fundadoras solamente. Y digamos que la solicitud de membresía no acepta forasteros en absoluto, solo para visitar su lugar. Si no estás familiarizada con la gente del gremio o te invitaron, jamás podrás entrar fácilmente. Voy arriba a continuar con mi trabajo. Sí, yo también volveré, dijo Vic, porque si no hablaba con P9, no sabía qué hacer en ese lugar. Nine escuchó eso y se ofreció a acompañarlo hasta el automóvil. Pero cuando llegaron, el auto de Vic fue golpeado por un poste y la viga había caído sobre él. Estaba llamando a Kunnine. Un guardia de seguridad corrió hacia él con el rostro pálido. Por supuesto, el dueño del bar debe estar molesto, pero no criticó a su subordinado sin ninguna razón. Dejó que Nine aclarara el asunto con su propio personal. Vic llamó para informar que Pong para coordinar todo con la compañía de seguros. Realmente lo siento, estaba Vic aquí en esta situación. Acabo de darle a la compañía una nueva incorporación. No creo que vaya a ser una pronta solución. Está bien, Pi. Entonces, ¿puedo llevarte a casa? Nine quiere asumir la máxima responsabilidad por como propietario del bar frente a lo ocurrido. Vic solo miró y no quiso negarse a sentir lástima por él. Por lo tanto, accedió antes de enviarle un mensaje a Pong para que no fuera a recogerlo. Vic caminó hasta el Lamborghini Urus amarillo de Nine. En el camino, tomó su celular para tomar una foto de la persona que manejaba al volante. Si no tuviera residuos de alcohol en él, probablemente no se atrevería a tener tan malos modales. ¿Estás tomando una foto para hacer un informe a tu novio? A Nine no le importaba. Es broma, solo déjame borrarlo, dijo Vic. La persona a su lado negó con la cabeza. No importa. Vic se avergonzó de hacer cosas sin pensar, así que tiene la intención de borrar la imagen. Pero cuando presionó en el álbum, en cambio vio una foto de un dragón dormido. Esta fotografía la he tomado en secreto hace mucho tiempo, mientras me quedaba con él en su condominio. De pronto, la amargura comenzó a sentirse en su garganta. Entonces Vic decidió no borrar la imagen de P9, al contrario, decidió subirla al Instagram, con la descripción de tigre salvaje peleando con un toro salvaje, en reverencia a las marcas de lujo del reloj y el automóvil. La imagen tiene un desenfoque, entonces solo se ve el antebrazo de una persona con un reloj de lujo y el volante con la marca de un Lamborghini. Parecía aumentar el número de me gusta, pero Vic solo se burlaba de sí mismo. ¿Para qué hice esto? Vic publicó la imagen, luego 5 minutos, pero con bastante me gusta. Decidió eliminar la imagen. Luego guardó el teléfono como antes. Tampoco se atrevió a mirar el rostro de P9 cuando el automóvil se estacionó frente a su casa. Vic dio las gracias antes de abrir la puerta del coche. Nos vemos el próximo sábado, Vic. Puede decir que eres un invitado de la familia Sirikawin. Vic sonríe. Oh, se me olvidaba. Entonces nos vemos. La oración debió interrumpirse cuando suena una llamada entrante. Nai levantó la mano para decirle a Vic que esperara un momento antes de presionar responder. Te reto a que explotes el laboratorio del gremio de nuevo. ¿Qué pasa? Vi la persona que practicó. Oh, está bien, lo llamaré primero. Tengo que irme ahora, dijo Nine. Después de colgar el teléfono, Vic olvidó por completo lo que iba a decir hace un momento. Entonces Vic no dice nada antes de bajarse y observa el automóvil amarillo partir y desaparecer de su vista. caminando hasta llegar a la puerta de su casa. Vic suspiró con tranquilidad, pero no pasó mucho tiempo antes de que le diera la espalda a la casa. El sonido de las ruedas de un automóvil apretando lo suficiente de la carrera por su llegada resonó fuertemente. A lo lejos observó un jaguar blanco. Tragó saliva en la garganta. Sus dos pies se congelaron, negándose a ingresar en la casa. Dragon estacionó el automóvil frente a la casa de Vic. Antes de abrir la puerta, Vic observó que llevaba un polo negro, pantalón blanco, pero con manchas sucias. Las condiciones eran ligeramente diferentes a la de Dragon normal, pero Vic no prestó mucha atención a esa parte, ya que estaba admirando su hermoso rostro, que estaba lleno de una aura oscura, tenebrosa, que lo rodeaba. ¿Dónde está tu toro? Dragón preguntó en un tono muy fuerte y frustrado. ¿Qué ocurre? Vic empujó el pecho de Dragón de par en par, pero fue sujetado violentamente por el brazo. Antes de que los ojos furiosos de Dragon miraran fijamente a Vic como si fuera a empujar el cuerpo, Vic sintió un escalofrío por su columna vertebral. Se quedó sin responder. Dragon tiró del brazo de Vic para caminar hacia el jardín, al lado de las paredes de la casa, escondiéndose del circuito cerrado de televisión y enviar a los guardias de seguridad de la casa principal se den cuenta. «¡Suéltame!», Vic trató de liberar su cuerpo, pero no escapó fácilmente de su agarre. Aunque no hay cerca, esta área se considera el territorio de la casa de la familia de Vic. Hay un estanque de lotos excavados con varias decenas de metros de profundidad y varios kilómetros a lo largo, a un pabellón de vida bien constituido. Dragon se dio cuenta de la existencia de ese pabellón, así que arrastró su brazo derecho para poder abrir la puerta y arrojar su cuerpo de Vic en él. ¿Qué vas a hacer, Dragón? Dos manos blancas parpadearon de un lado a otro mientras lo empujaban hacia abajo sobre el cojín. Dragón no habló, solo agarró el cuerpo de Vic, luego aplastó un beso violentamente. Una lengua caliente flotaba en la cálida cavidad de su boca. Al saborearse, el sabor persistente del alcohol hizo que el estado de ánimo de Dragon fuera aún peor que antes. Dragon le arrancó la camisa a Vic y los botones se deshilaron, esparciéndose por todo el lugar, antes de mover su rostro hacia abajo para enterrar su boca en la suave piel blanca de Vic, mordiendo ferozmente por todos lados. Los dos no se habían visto en días. Las cicatrices rojas que habían hecho Dragon ya se habían desvanecido. Tú, no me lastimes, gritó Vic hasta que tembló la boca. Ojos rojos con gotas de agua comenzaron a caer. Dragon nunca había sido tan duro con él antes. Cada toque de él causaba un gran dolor en su corazón. ¿Por qué diablos te gusta ponerme tan nervioso?, dijo Dragón, agarrando el rostro de Vic para mirarlo a los ojos, pero Vic se retorció y golpeó su cabeza en la boca de Dragón hasta que sangró. En roces se apresuró a levantar y huir, pero el sonido de un trueno afuera lo sobresaltó, por lo que Dragón lo agarró por el tobillo. Vic volvió a caer en el cojín en medio del pabellón. ¿Qué vas a hacer, Dragón? ¿Me vas a violar?, gritó Vic aterrorizado, compitiendo con el sonido de la lluvia torrencial que había comenzado a caer. Dragon apretó la mandíbula, agarró los brazos de Vic, inmovilizándolos y llevándolos sobre su cabeza. Entonces, ¿puedo hacerlo? ¿Qué diablos? No, dijo Vic furioso. Si lo haces, ¿no crees que nos volveremos a ver? Después de decir eso, los dos se miraron en silencio y en medio del viento, la lluvia y los truenos rugiendo afuera, los detalles de luz se reflejaban en el rostro de Vic, mostrando un rostro que Dragon nunca había visto antes, por lo que al verlo, Dragon se hundió en su pecho. Se quedó ahí inhalando el aroma de aquella sedosa piel. Luego se levantó y salió del pabellón. Dragon corrió a través de la lluvia torrencial. Casi se desploman por sus emociones. Subió al jaguar golpeando el volante con toda su fuerza. Afortunadamente, este hecho de materiales de primera calidad, así que todo está bien. Luego recogió el paraguas que estaba sujeto al auto, devolviéndose nuevamente al pabellón, pero Vicky ya no estaba allí. Dragon apretó la mandíbula hasta fruncir todo su ceño. Luego se sentó frente a su propio antebrazo, contemplando algo solo. Vicky entró a tropicones en la casa a través de una pequeña puerta en el otro extremo, a través de la casa del ama de llaves y mayordomo. Luego entró en el pasillo de la casa con algo más que tranquilidad, ya que hoy su padre fue a ver los negocios en las provincias y su hermana se ha mudado con su marido. Por lo tanto, no tendría la necesidad de responder preguntas confusas. Al subir al dormitorio, Vic se quitó la ropa, luego entró y se sentó debajo de la ducha, dejando que sus lágrimas fluyan sin control por todo su rostro. Cuando quieres venir a mí, solo vienes. Cuando no quieres estar a mi lado, solo desapareces con otra persona. Dragon, solo me ve como algo para desahogar su lujuria. Esto es demasiado. Uf, te odio más que a nadie en el mundo, Dragon. Vic dijo y levantó sus manos para cubrirse el rostro antes de limpiarse los labios cubiertos de lágrimas. El dolor que había sentido en ese momento eran como agujas ardientes que se clavaban por todo su pecho. Se sofocaban aún impidiendo respirar con normalidad mientras las lágrimas todavía no dejaban de fluir incesantemente. La luz del sol brillaba a través de las persianas que no estaban completamente cerradas. Vic yacía de lado en silencio sobre su cama. Sus ojos estaban rojos. No quería levantarse, ya que su cuerpo era incapaz de moverse por todo el dolor. El día de hoy era festivo, por lo que no tenía que salir a encontrarse con nadie. Vic levantó su cuerpo, lo llevó hasta su cuello para acariciar su garganta roja y las constantes marcas de dientes que había dejado en él. El dolor en su corazón no había desaparecido, solo estaba enterrando mucho más profundo que él. Toc, toc, toc, Kunjai. Una ama de llaves llamaba a su puerta, ya que él era el único jefe en casa. Déjenme dormir, Jai le respondió a gritos. Kunjai, solo hay un auto estacionado frente a la casa. ¿Es amigo de usted? Al escuchar eso, Vic saltó y se sentó bajando de la cama para abrir las cortinas. El dormitorio de Vic estaba ubicado en un lugar donde podía ver todo el frente de la casa, y cuando vio un blanco jaguar estacionado en el mismo lugar que la noche anterior, inmediatamente abrió la puerta de la habitación. Estuve buscando al dueño, pero no lo encuentro, así que primero vine a informarle a Kunjai. ¿Quiere que encienda las cámaras de vigilancia? No, no tienes que hacerlo. Vic negó con la cabeza a la criada y le dijo que buscara al viejo guardia de seguridad de la casa, que no había necesidad de mirar la cinta de circuito cerrado, porque Vic no sabía si la imagen que mostraría ahí era la de sí mismo siendo besado por Dragon apasionadamente. Vic salió de la cerca, el auto de Dragon todavía estacionado ahí. Realmente le preocupaba, la preocupación surgió en el corazón de Vic. Miró a izquierda, a derecha, luego caminó hacia el estanque de lotos al lado de la casa. Un paraguas negro yacía sobre él, frente a la baja escalera en el camino hacia el gran pabellón. Lo recogió, lo volteó y vio que era el paraguas de Dragon, un paraguas jaguar. ¿Y a dónde fue su dueño? ¿Dragon? Vic lo llamaba mientras su corazón latía salvajemente, pero no hubo respuesta, por lo que trató de caminar hacia el extremo del pabellón con una angustia y ansiedad que parecía aumentar el tiempo. De pronto, se encontró con la figura robusta de un hombre que yacía en el costado de un gran pilar. El tatuaje de dragón negro en su brazo derecho significaba que ya no tenía que adivinar de quién se trataba. Bueno, ¿ahora sí me escuchan? Creo que sí, ¿verdad? Y ahora sí. ¿Ya me escuchan todos bien? A ver si... díganme si me escuchan. Me espera que alguien me responda. Ay, no. Este capítulo me... Bueno, bienvenidos todos aquí a Desde el Closet. Yo soy DJ Jade y es un gusto estar un lunes más con ustedes. Yo qué tonta, no saludo, ¿verdad? Así como que ya vine, ya me voy. Un gusto, un saludote para mi queridísima Violet, que anda por aquí. A mi queridísima María, que también anda por aquí. Al parecer ya me escucho. Creo que sí. Ya me escucho. A ver, díganme. Según yo, ya me escucho. No lo sé, qué sé yo. Díganme. Esto está bien raro el día de hoy. Creo mover mi computadora. Aquí los, porque no sé por qué, pero no puedo escuchar. Ok, sí, sí me escuchan. Perfecto, Mari. Muchísimas gracias. Bueno, un gusto. Yo creo que muchos, no se vale. Están de vacaciones y no me llevan, ¿o qué? Porque veo esto muy solo. ¿Qué sucede? ¿Qué acontece? ¿Por qué? ¿Dónde están todas? ¿Dónde están todos? Perfectísimo. Un besote y saludote a mi queridísima Violet nuevamente, porque no supe si me escuchó hace rato. Y a mi queridísima María, que está por aquí. No sé quién más ande por ahí. Manifiéstese, por favor. Ya no sé ni qué onda con este sonido. Ya saben, siempre a la DJ le salen cosas que no puede ser. Déjenme ver aquí, a ver, que el día de hoy aparecimos muertos. Ahora la Yige no va a venir, pero bueno, mañana que no la escuche en Archive. A ver, mujercilla, mañana en Archive, por favor. Sipi. Ahora, sí se pasó con el nombre del grupo. Ok, sí, hoy nos levantamos como que Sociedad Anónima de los Muertos Vivientes, Station K-Pop. AC. Y todavía somos Asociación Civil, o sea, sí, muy bien. Todo muy bien. Hoy la señorita nos espantó con ese... No, yo dije, no manches, no, ahora sí se... Sobre todo porque la imagen fue así de que, ¿what? ¿Qué es eso? No entendí qué pasó aquí. Bueno, entremos de lleno y a lo que venimos, o sea, chismesazo, BL, claro que sí, ¿por qué no? En fin. Ay, traemos, ¿qué pendientes traemos? Chicos, chicas, chiques, todos los que anden por aquí, acuérdense que el próximo miércoles tenemos un evento patrocinado por las closeteritas. No, ya, hablando en serio. Miren, les voy a dar chance. El próximo miércoles vamos a tener una reunión virtual en donde vamos a ver todas las closeteritas o todos los amantes del BL, una serie, obviamente BL. La verdad, todo esto surgió porque la queridísima DJ fue así de que yo necesito ver una serie para poder gritar casi todos juntos de ¡ah! ¡Ya bésense, por favor! Así. Algo así, así de la emoción, los derrames nasales, qué sé yo. No sé, todo lo que una bella y hermosa Fugoshi quiere, todo lo que una hermosa y amante del BL quiere gritar, compartir. Ay, la neta es que sería genialísimo tener una super mega pijamada BL, donde estemos todas ahí, así como cuando sale el primer, ¿cómo se llama?, episodio de alguna serie. Ya ven que todo el casting, todo lo ve y bien emocionados, o cierta serie, ciertas escenas, o ciertos capítulos que están así como candentes, así, ay, imagínense, ¡ay, qué padre! Yo quiero. Bueno, esa es la idea. La idea es ver esa serie. La hora de inicio, pues se supone que es a las 9. Tengo contemplado que algunas chicas pues terminan de elaborar, porque todavía estamos en la godineada. pues como a las 6, 7, de que aquí llegas a tu casa, pues no sé, te acercas algo para comer y disfrutar la serie, te cambias, te echas un shower, acá todo acá, muy relajante, todo, o te cambias, te pones algo cómodo, te pones la pijama, te pones te descalzas, ay, que es lo que más adoro. Y ahorita con este maldito calor hasta te encueras, pero no prendamos cámaras. Si quieren, no prendemos cámaras para aquello de la encueración. Pero no, bueno, un chorcito, algo ligerito, ¿verdad? y si quieren encuerar, pues encuérense, pues total, ¿qué más da? Así nacimos, encueraos, y así nos moriremos, y así nos iremos. En fin, ¿qué más? Así. Ah, les había dicho que era la cita aproximadamente a las 9. Si quieren llegar más tarde porque se van a ir a ver a la ñorita, van a escuchar la nocturna, no hay ningún problema. Nosotros, mientras echamos chal, o bien, pues nos ponemos a oír a la ñorita un ratito y ya empezamos, como que ya cuando todas estén listas, preparadas, pues comenzamos. La hora de inicio es yo digo que como 10 de la noche para poder ver la serie. ¿Cuándo terminaremos? Hasta que nuestros ojos digan, ya, neta, ya vamos a dormir, vengo bien cansada. Bueno, yo digo, ¿verdad? Capaz de que a la hora de la hora nomás vemos un capítulo y ahí nos vemos. Ok. Dice, en fin, estábamos en el dilema de que no sabíamos qué jodidos nos había puesto la ñorita de imagen en el chat. Y es una... ay, ¿cómo se llama? Ay, ¿cómo se llama? ¿Sabe qué de camino rueda? No sé qué. Ay, no me acuerdo. Pero, a mí me da harta risa. Porque es como si habláramos de... ¿cómo se llama? De allá en lo, bueno, aquí en mi rancho sí se ven esas madres, por allá en los, porque es muy, es mi desiertico acá por mi rancho. Pues es que es un rancho. La otra vez uno de mis hermanos chocó con una vaca. Por eso les digo que sí es un rancho. Y pues ahí andaban buscando quién era el dueño de la vaca, ¿verdad? Porque pues era el que iba a pagar. En fin. Continuemos. Ahora sí. Ahora andan muy ocupadas. Luego también es principio de mes. Está como más pesadito. ¿Cómo se llama? Está como más pesadito el trabajo para por ejemplo, a mi queridísima Livia, sí. Sí, es que es, ay, no sé cómo se llama, rueda, es que sí tiene un nombre, sí, y rueda en el lejano oeste, sí, en los desiertos, pero en fin, fíjense que les había platicado de una película que había escuchado en mi, ¿cómo se llama? En mi, a ver, espérenme, déjenme hablar. En donde yo veo las películas, en mi página donde yo veo todas las películas y series, había escuchado una serie muy, no, era una, es una película que les dije, ay, se las voy a platicar, me la platicaron, que está muy chida, que no sé qué, que sabe qué, que yo, que... bueno, entonces dije, ah, pues voy a verlas. De hecho, había quedado de verlas, así como que se las había comentado, pero hemos tenido mucho chisme, hemos tenido muchas cosas que platicar. Entonces yo, la neta, no había tenido oportunidad de platicárselas. Pium, pium. Y déjenme decirles que la vi, está interesante, sí, todo acá muy padre. Pues sí, está... ¿Cómo les explico? O sea, está bonita, pero... está triste el final. O sea, la historia, todo me gustó. Sí, así como lo voy a decir, no me gustó al 100. No me gustó al 100. Perdón, es que ando en otro lugar donde por lo regular no transmito. Y como que el internet anda chido. De hecho, estoy como muy desfasada. Pero déjenles platico. Esta serie... Ay, tengo muchas cosas que ver. Ay, qué emoción. Ay, ¿dónde está? Achis. Dije, ¿dónde está? No lo encuentro. Güey, me asustaste. No manches, sí das miedo. Ya, menso. Aquí las visitas, no les digo que estoy transmitiendo en otro lado. Y me asustaron, la neta, se abrió la puerta así bien, despacito. Y nomás se asomó así, se veían los ojos y yo, ¡ah! ¡Oh! Me dio miedo. Lo bueno es que es de día, si no, me cae que si me hubiera sacado un infarto. No ven que a mi edad ya no soporto cientos. Ay, no, antes de platicarles de esta serie, tengo mi queja. ¿De dónde me quejo? Tengo una queja muy quejumbrosa. Resulta que terminó la serie coreana. Ay, de los Omegas. ¿Sí? Omega X. ¿Sí se llama así? Ay, no. ¿Por qué son así? Yo estoy muy triste y muy decepcionada, muy... no, es que la neta la historia estuvo muy bien, sí es muy... ¿Cómo se llama? Muy... Sí es muy cliché. Pero me gustó la historia, me gustó todo. Y yo esperaba así como que el desenlace cumbre. Y dije, ya el beso. Es más, no ni siquiera sé que en Corea ni siquiera espero un beso acá todo lengüeteado, así apasionado, romántico. No, empezaba, mínimo esperaba un apretón de labios, que es lo comúnmente me dan en Corea. Pero no, ni eso, me dieron un... maldito intercambio de una paleta, o sea, ¿qué les pasa? No, la decepción total. La decepción total, yo estaba así de que no puede ser, no puedo creerlo, no me hagan eso. O sea, es que no, eso no es de Dios. No sé quién más la vio, y no, o sea, es que... En serio, les juro que no pido lengüetazo, no pido la sensualidad de Bad Friends. No. Créanme que no. No, pero denme un beso. Pues, un buen beso, ¿no? ¿O ustedes qué opinan? Díganme. Yo digo que la simple película, hola. La simple serie ameritaba un beso como final de temporada, como final de... Pues como final de serie bien hecha. No es que esté, es que todo estaba bien. Era como, iba a ser como la cereza del pastel. No sé si me entienda. Iba a ser así como la cereza del pastel, así todo acá. No, pero bueno. ¿Me quedaron mucho de ver? Sí. Por otro lado, las otras series coreanas que estamos viendo, la verdad, oh my gosh, están muy bien. Van muy bien, me han dado muy buena historia, muy buenos besos, muy bueno todo. O sea, la verdad, no hay queja alguna, no hay queja alguna. En fin, ahora sí, después de poner mi queja, mi berrinche, si quieren ustedes, o no sé cómo lo puedan llamar, no sé por qué. ¡Ay, qué pasó! Ah, ya sé, es que está. Lo siento, discúlpenme. Listo, perdón. Ya andábamos escuchando cierta cortinilla que todavía no va. Bueno, pero de hecho sí. Vamos a escuchar mi trauma del día de la semana. Vamos a escuchar la cortinilla. El trauma de DJ Aide. Listo. Ok. Nótese que esto no sé qué fue. Ok. La película es una miniserie. Una miniserie en donde este chico yo les había dicho que está había salido en otras series. Casi siempre sale como personaje secundario o complementario. Ya me había gustado cómo era o sea, la verdad me había agradado, pero pues no pasaba nada. Déjenles leo la sinopsis un poquito para ver de él y me puedan la es que es ay es una miniserie, es que no sé cómo se llama, no pude, es que es un pues sí, una miniserie, porque es solo un capítulo y es de una hora. Se llama My Blazing. Es tailandesa. Y dice así. Naina es un hombre que nunca ha tenido confianza en el amor. Nunca ha sido capaz de coquetear adecuadamente con nadie. Sin embargo, nunca se ha rendido. Confía en que algún día será suyo. Hasta su vigésimo cumpleaños. Organiza una fiesta con Ton, su único y mejor amigo. En la misma noche, desea conocer a su verdadero amor. La vida de Naina cambió cuando escuchó el rumor del árbol sagrado, que decía que todo lo que deseas se hace realidad. ¿Quién sabe cómo cambiaría la vida de Naina cuando se encuentre en su sueño? Se estrenó el día de mi cumpleaños, el 11 de marzo se estrenó de este año. Y sí, es una mini drama. Resulta que este chico empieza va y pide pues encontrar al amor de su vida. ¿Cuál creen que es la sorpresa? Que encuentra a este chico que solamente él lo puede ver, pero pues, ni siquiera se ha dado cuenta que este chico pues de repente aparece y como que dice, es que ¿por qué eres tan entrometido? O sea, y son de esas tomas y escenas en las que te das cuenta, hasta después te explican que realmente él es el único que lo puede ver. Me gusta mucho esa parte. Porque aparentemente escucha el chisme de que nadie lo quiere. O sea, de que todo el mundo lo abandona. Y todo esto. Y él interactúa con él. Pero llega un momento. O sea, ya después como que los amigos así de que ¿con quién hablas? ¿Sí me entienden? O sea, son escenas en las que en el momento no pues él escucha, están como festejando, por ejemplo, el mejor amigo le festeja el cumpleaños y están como en una cafetería y está feliz, y en otra mesa está un chico con una chaqueta de cuero negra y los escucha y a la vez ríe de la situación de Naina, porque pues no tiene suerte en el amor. Entonces, cuando él va y le pide al árbol, a ese árbol, vuelve a toparse con ese chico. Y ese chico es así como de que, ¿acaso me ves? Sí. Sí, ¿por qué no te pudiera ver? Es que, ¿seguro que puedes verme? Sí. Bueno, empiezan a interactuar mucho y empiezan a así como que al principio no entienden por qué ellos se encuentran o por qué él sí puede verlo. El detalle es que el chico de negro es un fantasma, es el alma de alguien, pues es un fantasma errante aún penando ahí. Ellos empiezan a enamorar, empiezan a compartir ciertas situaciones juntos, pero al fantasma le dicen que pues ya llegó el tiempo de que él pues ahora sí que trascienda, pase a la parte donde vuelvan a reencarnar. Tiene que alejarse, o sea, él no puede vivir pues con el que ahora tiene una relación. Y sí, lamento decirles que va a llegar un momento en el que él desaparece de su vida, pero es así como que muy triste y a la vez muy bonita, porque aceptan esa situación, aceptan que van a estar separados, pero se dan cuenta que realmente estaban destinados a vivir esa situación juntos, a estar, a tener esa relación, a estar, aunque fuera tan poco, pero no cambiarían nada del mundo por estar, por ese tiempo que estuvieron juntos, por ese tiempo en el que estuvieron el uno para el otro. No importa que Nine continúa su vida. Continúa su vida, pero sin olvidar al que fue ese, pues que se, es que no podemos decir que fue fantasma, fue como, ni podemos llamarlo ángel, porque realmente él ya está muerto. Entonces pues realmente el deseo que le había pedido al árbol se le cumplió. ¿Por qué? Porque pues conoció al amor de su vida, conoció ese amor. Fíjense que yo mi manera de ver, puedes conocer, dicen que en esta vida conocemos a tu primer amor, al amor de tu vida y a, ay, ¿cómo se llama? Espérenme. Es otro, ahorita lo recuerdo. Tu primer amor, pues bueno, será el primero y el único. Entre comillas, les platico por qué pienso así. Porque no el primer novio, no el primer, la primer persona con la que tuviste una relación, no realmente es tu primer amor. Tu primer amor es a lo mejor fue la persona que más te ha dolido separarte, o la que te traicionó, no sé. Pero realmente dices, es que el primer amor es, yo opino, que es la persona a la que más le has entregado, o sea, a la que te has entregado completamente. El amor de tu vida puede haber sido tu primer amor, sí. Puede ser la persona con la que viviste más tiempo, puede ser. Pero ¿cuándo defines qué es el amor de tu vida? Yo digo que eso lo puedes decidir hasta los últimos días de tu vida. ¿Por qué? Porque tú dices, ah, pues el amor de mi vida, no puedo decir ahorita, tú puedes, o sea, con la pareja que tengas, no puedes decir ahorita, eres el amor de mi vida. ¿Por qué? Porque todavía tienes, bueno, no sabes cuánto tiempo más te queda de vida, o sea, pudiera ser más, pueden pasar otras personas en tu vida. En fin, esa es mi opinión. Ahora, también tienes, ya me acordé, tu primer amor, tu amor imposible y el amor de tu vida. Tus tres amores, siempre los vas a tener. Tu amor imposible, yo digo, mi manera de ver, pensar, que cuando hablas de tu amor imposible, tu crush, tu... Es aquella persona, no es aquel idol del que te enamoras, de que jamás lo vas a ver. O sea, sí lo vas a ver en persona, o sea, sí, sí es, sí sigue siendo tu amor imposible porque pues es un idol. Pero yo siento que tu amor imposible es más una persona con la que has convivido, con la que sabes cómo es, él sabe cómo es, pero sabes perfectamente que nunca, nunca va a pasar más allá de una amistad. ¿Sí me entienden? No sé, esa es mi manera de ver, de pensar. Esta serie tiene una escena donde ellos, cuando saben que ya van a pues tienen que separarse, en la serie lo dan a entender como que este chico, el fantasmón, es como un ángel, o como que tiene que estar ahí en el árbol, no sé, así lo dan, no hay ninguna explicación tal cual, pero pero está como ahí nada más. Hay una escena que de ellos cuando ya tienen, bueno, están acá en la intimidad, se me hace muy bonita porque es una escena como muy intensa en el aspecto de que pues se entregan en cuerpo y alma. Saben que a lo mejor va a ser la última vez, porque este chico, este ángel, tenía una misión. Entonces, en el momento en que empieza a desaparecer, se empieza a dar cuenta pues que su misión está por terminar. Y es realmente, son escenas muy candentes, muy bonitas, porque es así como se ve la escena muy padre, porque dices, realmente están haciendo el amor, ¿sí me entiendes? Están así con besos y caricias muy padres. Y es en el último momento en que ellos están juntos. Cuando Naina abre los ojos, el ángel o el fantasmón ya no está. Ya ha pasado a otra instancia. En fin. ¡Ah! Si quieren verla, véanla, chicos. Véanla, está muy bonita. Está bonita porque no me agradó al 100. Tiene un 9.5 nada más porque en ciertas escenas les faltó a los chicos más emoción. No sé, a lo mejor soy muy exigente. No sé, en ciertas ocasiones no les creí el sufrimiento. Les falta un poquito de más actuación, pero me gusta. La verdad es que hay entre comedia, melodrama, romanticismo. La verdad está muy, muy, muy, muy padre. Déjenme les leo una parte de la última escena, ya para terminar la película. Muy bonita, esa parte se me hizo así como que, ah, no manches, qué bonito. O sea, muy, muy, muy meloso, muy romántico, muy. Pero a la vez dices, chale, se nota que nada es para siempre, ¿verdad? En fin, espérenme. Ay, es que no quiere. Avanza, avanza, por favor. No, mira, no me quiere. Les repito el nombre de la... Ay, qué calor está haciendo, maldita sea. Les repito el nombre de... De la película, de la mini película, miniserie, no sé cómo llamarla. Es que no es un... O puede ser un corto. No me digan que me fui. No me digan que me fui, porque me pongo triste. De repente me estoy yendo, ¿verdad? No vuelvo a transmitir de este lado, se los prometo. Esto es... Me estoy yendo mucho y eso me desespera porque no sé qué tanto... ¿En qué me quedé? El detalle es que trato de como ver... ¿cómo se llama? Ay, me sacó. ¿Por qué es así esta cosa? No, definitivamente aquí arriba. Es que estoy a la planta alta de mi casa. Uy. Diablos, ¿qué es esto? Espérenme. สวัสดีครับผมนายนะครับผมเป็นคนที่ไม่เคยสมหวังในความรักมาก่อน A ver, ahora sí, déjenme porque a lo que vi me está sacando, pero no me avisa, nada más de repente no me escucho. Estoy escuchando los de estos por la radio, por mi teléfono, pero no. Dice, ahí va. Toda la historia es una especie de amor que no se puede definir. Y ya se detuvo, Rice. Por eso digo, ¿verdad? No, no, definitivamente acá no. A ver, espérame. Ay, me va a quedar sorda. Como dicen, todo tiene una vida. Si quieres amar a alguien, simplemente ámalo. Para mí, pase lo que pase, el amor siempre es un amor hermoso. Zen permanecerá en mi memoria para siempre. Zen es el ángel o el fantasmón. Y se acabó. Como ven, no, es muy bonita esta serie. Véanla, miniserie, minidrama, no lo sé. En fin, después de que nos pusimos románticos, melosos, ya está, definimos el amor. Veamos los estrenos de esta semana, no manchen, qué onda. Fue demasiado los estrenos. Viene el estreno de Nothing Bane. De esta couple. De esta pareja. Bueno, nos aventaron el piloto de Cute. Yo creo viene la parte de la pareja secundaria de Cute Bay. De estos chicos, yo la verdad he visto las pequeñas imágenes y es así como que, órale, me agrada. Ahora sí que la segunda pareja va a tener, yo creo, su... No creo, yo creo, va a tener su historia. Que también, pues, si se fijaron, era así como muy... Nos hablaban de que había algo extraño en esa pareja que no sabíamos qué. no sé si recuerden, que veíamos a Nat. Ay, bueno, en fin. Ay, yo la verdad estoy así como muy emocionada en el aspecto, porque yo dije, bueno, yo creí que nunca me iban a dar verla, pero al parecer nos van a dar, no sé cuánto, porque apenas nos sacaron como el piloto, pero bueno. Otra serie, ay, que yo les dije, no manchen, tengo que verla. Y no, todavía en la plataforma donde yo la veo, las series no me la aventaban. Que mi queridísima informante me dijo, pues órale a Telegram, ahí debe de estar. ¿Y qué creen? Que sí está. Pero no, ya la pusieron también en mi plataforma. La se llama la de esta miniserie japonesa de Me, My Husband and My Boy, My Husband's Boyfriend. Yo, mi esposo y el novio de mi esposo. Ay, no. Esta miniserie está basada en un manga que dicen que está muy bueno. También me encontré el manga. Ay, yo tengo muchas ganas de verla. Son 10 capítulos, 10 episodios de 30 segundos. Ya van en el capítulo 5. Déjales, digo así rápida la sinopsis. ¿Por qué no te gusta, Violet, esa pareja? ¿Se te hace como que les falta algo? Pues dicen los cortos y las malas lenguas que viene un tercero en discordia. No me creas, yo no sé. Soy bien mentirosa. Dice, ahí les va. La de la japonesa, de yo, mi esposo y el novio de mi esposo. Dice, quiero ser amada como persona y como mujer. Nakamichi Misaki es una profesora que lleva 5 años casada con su atractivo marido. Parece tener una vida que muchos envidiarían. Sin embargo, lo cierto es que se ha mostrado preocupada por su matrimonio, por la falta de intimidad. Su marido solo se acuesta con ella una vez al año, el día de su aniversario de bodas, mientras continúa cuestionando el deseo sexual de su marido por ella. Llega su próximo aniversario y recibe una impactante confesión de él. ¿Comparto el manga? Ahorita se los comparto. No, yo me quedé así de... Porque viene escenas donde el esposo... Bueno, los cortos que he visto y los reels que he visto... Donde ¿cómo se llama? El esposo le dice pues que tiene alguien más. Ella los logra ver besándose. Y lo más sorprendente es que es el alumno de ella. Uno de sus alumnos de ella. Pero aquí no está todo. Resulta que lo que yo he visto, no lo he visto. Al parecer el alumno le ¿cómo se llama? Pues quiere las carnes de la maestra. O sea, también le gusta la maestra. Y en un reel que dije, no manches, tengo que verlo. Esto está dramático, intenso, estilo japonés. Es que el chico confiesa que ama tanto al esposo como a la maestra, o sea, a la pareja, o sea, los ama, los quiere a los dos, los desea a los dos y los quiere un triángulo amoroso acá, perrón. En fin, yo me quedé así de mamá, de qué me dijo. Ahorita les voy a pasar my husband. Ahorita les paso el manga, que fue lo que yo encontré. Wow. Espérenme, déjenlo pongo porque... A ver... No. Fíjense, ahorita sí ya me aparece. Aquí está. Ay, pero está en japonés. Yo, según yo, ya lo tenía en español. Y ahorita se los mando. Porque dije... Este sí viene... No, ahorita se los pongo. Ahorita se los paso. Porque según yo ya lo tenía. Ah, sí, está aquí. Ok. Ay, no, ¿qué creen? Está en inglés. No, este no es. A ver. Ahorita se los busco y se los mando. Porque me apareció uno, pero está en japonés. Según yo ya lo tenía en mis archivos, pero ya veo que no. Ah, déjenme les platico otra cosa que bien botana. ¿Se acuerdan que les dije que Love My Syndrome de serie era así como que, ay, no manchen? Resulta, es que es lo que les digo, o sea, no hagan escenas por hacer. O sea, si la historia es mala, aunque me pongan el cachondeo andando, no me va a gustar. Fíjense que en esta les digo que como que no sé qué le pasa, o sea, aquí es todos con todos y no sé qué, o sea, el tipo pierde la memoria, en fin, muchas cosas que dije, ok, ya me perdí, primero es su adoración y luego lo quiere, no lo quiere para nadita, pero por un lado dije que bueno, para que se le quite lo sangroncito al novio, y en fin, y muchas cosas, pero una de las cosas que dije, que dije, no inventen, todos con todos y no sé qué, déjenme, es que creo que ya la encontré, bueno, ahorita se las paso. Yo vi, no le he seguido viendo porque me tiene atrapada a otras series, pero me acuerdo que vi un reel donde la escena están como en un bar y las tres parejas de la película, que de la serie, se están besando, pero así muy apasionadamente. Se ve como en una toma muy... ¿cómo se llama? Como en un fan meeting. No sé, como un show. Vamos, sí, eso, como un show. Y yo dije, no manchen su vida, ¿cómo me van a hacer esto? O sea, dije, ¿en qué momento de repente, pup, O sea, vamos, no quiero un beso por besarse, quiero un beso que tenga el porqué. O sea, ahora sí estos se mancharon, o sea, estos me dan besos a madres, o sea, ya, de repente están así como que en el bar, en un antro, no sé en dónde jodidos estén, y los bailarines atrás, y de repente llega uno y se empiezan a besar, llegan otro y se empiezan, no sé, se ve muy posado, muy X, muy no, muy, discúlpenme, pero no les creo, se ve de hueva. Pero de todos modos la voy a ver para ver, según ellos, por qué, qué no, qué es lo que está pasando aquí. Vamos, The Future. ¿Recuerdan esta serie que les había hablado? Ya está por terminar, va a salir el cuarto capítulo, son 5. Recuerden que es de las historias de que, la neta, si no quieren verla, no hay bronca, ya se las platico. O sea, no es la gran historia, pudo haber sido la buena historia. El detalle es que tienen de los Love Mechanic, de esta trilogía donde salió los Tosakan, Ibar, Mark y B, Param y Nine, sí, Entonces, recuerdan que hasta, pues por eso se hizo la producción en grande de la historia completa de Mark y Viv. Bueno, pues esta es una cuarta pareja. Resulta que es uno de los mejores amigos de... El detalle aquí es que Mark y Viv salen muy nombrados en esta serie, pero yo creo no les llegaron el precio para que sacaran, pudieran hacer un ¿cómo se llama? Un cameo. Porque casi, o sea, hablan mucho de ellos, pero no salen. De este, del dentista Anna y Fuse, que es el amigo de Mark, que es ingeniero. Entonces, recuerdan de este que nos daba mucha risa, que porque pues Anna siempre había estado, era su crush, era el pero pues era más chico que él. Y una de las cosas, ese era una, como un impedimento. Sí lo buscaba y le encantaba y le gustaba, pero pues no era como que buscarlo, porque pues sabía que él era mayor y dijo, no, pues igual y no me pela. Y de repente llega y lo quiso conquistar así sin más ni más. El Fuse llegó y el Ana es mío, ¿y saben qué? Y, fíjense que yo digo que pudo haber sido una mejor historia. Les insisto que los nuevos personajes de Tosacan, el doctor y Bar, me gusta mucho la pareja. A ver, me gustaría un remake de Tosara con ellos. Sería que se me harían mejor una mejor versión. Me gusta bastante esta pareja. Tienen mucha química y me regalan muchos besitos así coquetones. Pero no sé por qué Anna y Fuse, bueno, resulta pues que ya casi son novios. Al parecer los papás de Fuse no les va a agradar mucho que al chico le gusten los chicos. Pensamos que los papás de Anna no les agradaba mucho, pero lo que no les agradó es el hecho de que Fuse fuera menor que él y todo esto iba bien. Pero de repente empiezan a como que a tener conflictos de celos, porque él es más grande, porque al parecer a Fios lo ven como un niño y todo. Pero hay ciertas escenas en las que digo, ay, no manches, no me la creo. Actúale bien, mijo, le faltaron más talleres de teatro, chihuahua, más actuación, mejor, no sé. Dije, no, hombre, le digo, es que el Mark y el B era una pareja que traía más allá de lo que los demás decían. Está bonita la historia, pero siento que le falta. Yo le doy un 6, casi tirándole a 5.5, porque le falta a los chicos, pese a que dicen que lo habían estado trabajando esa desde antes. No sé, ahí todavía les falta en la actuación. Hay algunos besos que me los dan así como que torpemente. Se quieren ir como que los besos acá apasionados. No, mi chavo, se ve más bonito un beso acá despacito. O sea, más actuado, más delicado poco a poco. O sea, va un roce de labios. No sé, o sea... Neta, no soy actriz, pero sí sé lo que me gustaría ver. O sea, un beso más tierno, más chiquito. No atropellado, ni tampoco un beso coreano. Porque hasta, o sea, ya sé. En una serie coreana ya sé que va a ser labios apachurrados. De esos que no se mueven, no se hace nada, pues se apachurran uno con el otro. Que les digo, ¡ay, respiren! Ahí sí no van a poder respirar porque los labios están pero pegados uno con otro. En Tailandia son como muy burdos los besos, muy toscos a veces, como que muy al aventón, como que hasta digo, ay, güey, se han de pegar hasta en los dientes. Perdón, no dije nada. Ay, perdón. Rey, sí. En fin, digo, no sé, yo pienso. ¿Qué más? En esa serie siento que le falta un poquito de actuación. Más que nada por eso, por la actuada. A veces no me lo no me dan la pasión que quiero. Que bueno, que me gustaría ver, ¿verdad? La otra serie que sí les voy a super mega recomendar, y de hecho ahorita la voy a buscar, la de Chains of Heart. ¿Se acuerdan de esta que les dije? Esta serie se ve bastante buena porque es de una pareja que resulta que es de mafiosos. Pero ¿por qué me gusta? En el sentido que pues resulta que ninguno de los dos pues como que tenía antecedentes de, o sea, los matan sin querer, pero estamos viendo que no hay un sin querer. De repente la pareja cae al acantilado, se desaparece el cuerpo de uno de ellos y el otro pues sobrevive, pero pues dice, ¿qué onda? ¿Qué hubo? ¿Qué pasó aquí? Y él está seguro que su novio pues no ha muerto. Ay, no. Ay. Él está seguro que su novio no ha muerto, pero la verdad es que ha cambiado como de cuerpo, o sea, se da a entender hasta ahorita que como que hay un cambio como de rostro, porque es como una persona muy diferente. ¿Se acuerdan que les platiqué? Bueno, no sé si se acuerdan, díganme si se acuerdan, si no, para recordarles ahora sí que toda la serie. Díganme. ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? Puede ser Cri Cri. Ah, no, ¿verdad? El aire. No, definitivamente no vuelvo a transmitir. Es más cómodo acá arriba, pero mi internet es fatal. Entonces, pues definitivamente no. Me decía la Violeta, eché de 2 pesitos de emoción. Ay, oiga, sí, no inventen. ¿Cómo así? Les voy a recordar la sinopsis de Chains of Heart. Dice, cuando Dean, un joven oficial forestal, se involucra con una pandilla de contrabandistas, él y Ken, un joven que ha estado en una relación durante más de 7 años, son ahuyentados. Ambos están acorralados y caen desde el acantilado. Después de varios meses, Ken despierta, pero sin su pareja a un lado. Pero las cosas empiezan a torcerse cuando aparece Chen Tan Lu, que se parece mucho a Andy. Los viejos recuerdos ahora regresan y giran alrededor. Pero resulta que este chico que regresa supuestamente es de China y lo conocen como el señor Li. Aquí lo más curioso, a mí lo más curioso que se me hace es que resulta, o sea, no sé qué pasó en ese tiempo donde, pues obviamente se separaron, hubo un cambio de imagen, obviamente con la manera de estar juntos, se dan cuenta que hay mucho parecido con Dean, el señor Lee tiene mucho parecido con Dean, que es el novio que desapareció, o sea, que suponen que está muerto, pero realmente le hicieron como que todo lo fúnebre y todo eso que hacen allá en las Tailandias, lo hicieron con restos de una persona que realmente no saben si era él. Por eso Ken insiste en que sí hay una, que Dean está vivo. Bueno, pero aquí el detalle es que por ejemplo, esta serie me encanta. De repente no me ha traído al señor Lee, lo conocen, saben que tiene dinero, que tiene, de hecho hay fotos donde sale con un niño, pero no sé de dónde sacan a ese niño, o sea, yo digo, trato de adelantarme a ahora sí que acomodar las piezas del rompecabezas, pero no me sale, no sé en qué momento, o sea, sé que cambió de cuerpo. Además, el señor siempre trae guantes, no sé por qué precisamente, o sea, las manos van a ser algo clave para que Ken sepa que detrás de ese cuerpo de Dean está del señor Lee, es Dean. Otra de las cosas es que pues ahorita en la serie el señor Lee ya le dijo a Dean, a Ken, que él tiene sentimientos por él. Ken le insiste en que no, o sea, que no, porque él no ha podido superar a su, porque él tiene como que quiere solucionar quién mató a Dean, dónde está Dean. El detalle es que la familia no lo deja porque sabe que hay, pues ahora sí que mafia detrás de él. Pero hay algo que no me cuadra. El papá de Ken tiene un restaurante y todo esto, pero no sé, fíjense que el papá de Ken, siento que hay algo que le está escondiendo, algo hay ahí. Trae mucho suspenso ahí, trae muchas cosas ahí que me agradan bastante. Ha querido haber así como besitos entre ellos, pero no, el que no se deja, como que de repente sí quiere, pero no quiere. Está sintiendo algo, pero yo siento que está en el dilema de realmente es algo que siento por él, o es porque estoy viendo a Dean en él, que en realidad, pues yo me supongo que es Dean. Déjenme este chico que hace el personaje del señor Lin, o de Chun, es que tiene un nombre que, ¿cómo le llaman? Chun, no me acuerdo, ahorita les digo cómo se llama. Es que sale en My Engineer, la teoría de la... ¿recuerdan? Es que sale en Bad Romance. Tengo mucho que no ir a escuchar la de Bad Romance. ¿Recuerdan en la teoría del amor que se besa con un chico por despecho después de que vea al otro besándose? Él es. Yo, él es. Pues es él. No me digas que es él. ¿Recuerdan una serie que se llama My Dreams? Sí, es él. No manches, ¿a poco es él? A ver, espérame. No, qué padre. No es. Pensé que era el chico que era de... No sé si recuerdan una serie, buenísima, Dreams. No, pensé que era él, me emocioné en vano. My Dreams serie, es una serie. Hagan de cuenta. Luego les platico esa serie. Está muy bonita, es que no me gusta platicarla porque esa también nos prometieron una segunda, ¿cómo se llama? Una segunda temporada y nada, porque la historia termina así como que muy termina muy padre y con continuación y nada, que no nos volvieron a dar más. Ay, Dios, déjenme ver. I Need a Romance. ¿Cuál es? Boom. Se llama Boom. Bueno, realmente a mí me está gustando mucho este chico. Mucho. Ya lo he visto en otras series. Pero Siempre ha sido como de complementario. Ojalá, yo espero, realmente esta pareja me ha dado mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, mucho. Y espero que le den un plus a este chico. Se llama Boom. Para que lo busquen en su Instagram. Ahorita les digo. Se llama Boom. Boom Hirapitsin. Hirapitsin. Ay, me gusta mucho. Y la verdad está siendo muy buena actuación. Me agrada bastante. Ay, no, qué cosas. Véanla. Está en el capítulo 7. Va en el capítulo 7 y la verdad es que sí me está gustando. Trae mucha. Es que es de esas series de acción. Con suspenso. Y que no solamente la ves por la pareja, la ves por la trama, la ves por la actuación, la ves por la historia. Y está muy buena. Véanla. Ya les había dicho que era como una serie muy olvidada. Y hasta las parejas secundarias me agradan porque son parejas secundarias. Sale este chico que está. Ay, otra vez me sacó. No, prometo no volver a hacer eso. No volver a transmitir aquí. Bueno, chicos, ya los voy a dejar. Espero les hayan gustado estas recomendaciones. Aunque he estado un poquito conflictuada con el. Ay. Con el internet. No sé por qué. Pero ahora ha sido así como que no me quiere el internet, no lo vuelvo a hacer, se los prometo. Bueno, déjenme, me despido. Escúchenla por Archive. Muchas gracias por haber estado por aquí, por escuchar las recomendaciones. Sí, lo siento, me caí y me caí horriblemente. Bueno. De todos modos, ya me despido. Les dejo esa serie para que la vean. Nos vemos el miércoles. Después de que escuchen a la ñorita, si gustan, en la transmisión. Una disculpa, hoy mi internet estuvo fatal. Fatal. Pero, pues, por si no lograron escucharlo, lo pueden escuchar en Archive. Y ahí sin tanto. Tantos cortes, eso creo yo. Pues muchas gracias por haberme escuchado con estas recomendaciones, Biel. Un gusto. Nos vemos la próxima semana a las 4 de la tarde, hora centro de México, y que escuchen más recomendaciones, Biel. Tengan bonitas vacaciones y bonitos días de descanso. Descansen, pónganse a ver series, disfruten del clima, o sea, no salgan porque hace un chingo de calor, perdón, hace mucho calor. Ay, fue un gusto estar por aquí de nuevo. Nos vemos ahora sí. Muchas gracias por escucharme. Yo soy DJ Jaide y esto fue Desde el Closet aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Gracias por escucharme. Nos vemos la próxima semana. ทำเท่าไรดูเหมือนไม่มีประโยชน์อะไรและมันคงเป็นได้เพียงแค่ฝันแม้ฉันพี่อยากจะเดินเข้าไปเหมือนว่าเธอก็จริงห่างไปไกลไม่มีทางอยากเป็นคนนั้นคนที่เธอรักต้องเป็นคนแบบไหนจะมีทางไหนที่ทำให้เธอมองที่ฉันบ้างไหมฉันยินดีจะทำฉันจะทำแม้อยากเย็นเท่าไรหรือไม่ว่าจะ